susurros de cine oscuro, maldito y de culto. Hoy volvemos como cada 15 días para hablaros del cine más oscuro, más maldito, más de culto y de las demás cosas que nos apetece hablar. Hoy tenemos con nosotros en el estudio un invitado. Es una pequeña sorpresa que os vamos a dar, queridos oyentes. Os hablaremos de él, pero por ahora... Teodomiro nos ha traído un relato y además contamos con el gran, con el magnífico, con el bueno, el feo y el malo a la vez... ¡Guillermo de Oliveira! Te has esmerado mucho, cabronazo. He sido simplón. Hola, Javier. Buenas noches. Ya, aquí a mi izquierda, enfrente de tus ojos, un buen amigo que David quiere acompañarnos este ratito. Quiere quitarse de esos. ¡Ay, qué vergüenza tengo! Hola, David. Hola, buenas. Buenas noches, David. Nos lo hemos encontrado por la calle y... ¡Vente para acá! Bueno, a ver, este chico nos va a dar algún momento glorioso, porque con lo jovencito que es... Chicas, está disponible, ¿eh? Con lo jovencito que es... No veas cómo controla. Bueno, ¿qué decías? Que la musiquita es simplona, ¿no? No, la musiquita no es simplona. ¡Es muy simplona! Simplona es la lección. La musiquita no. ¡Súbeme la bambolina! Nueva versión de DJ Alan. Alan BJ. Bueno, perdón, no he querido decir que la música... Ha dicho que simplona la música de Ennio Morricone, queda grabado. Bueno, se lo diremos a Guillermo de Oliveira después. Y a Metallica. No hay que ser muy inteligente para saber por qué has elegido esta canción, ¿no? Esta partitura. ¿Por qué? Porque te da la gana, ¿no? Yeah. Bueno, después ya vendrá momento de western, de spaghetti western, de tierras, de trielos, de hombres con ponchos, de ¿Y qué ponchos? De ponchos, ponche soberano. ¿Qué ponchos nos tomamos antes de venir aquí? David, quítate esa timidez. Vamos a entrevistar a Guillermo de Oliveira, que es el hombre que ha hecho el documental sobre cómo se ha desenterrado, cómo un grupo de aficionados han excavado el cementerio del Bueno, Feo y el Malo en Burgos, y por eso ha elegido Javier la música. Tú y yo hemos hablado del Bueno, Feo y el Malo. Sí, sí. ¿Te gusta el espagueti? ¿Te gusta el western? Bueno, alguno he visto, pero la verdad... Opinión del Bueno, Feo y el Malo. ¿Buena película? ¿Solo buena? Bueno. Se te puede linchar, ¿eh? Bueno, que no, se te pone a hinchar, no, puedes hacer lo que quieras. Para nosotros es una de las mejores películas que se han hecho jamás. ¿O no, Javier? Sí. Pero bueno. Pero te respetamos. Hasta que salgamos del programa, David. No, cuéntanos un poquito, ¿algún western que te guste más que otro? ¿Alguno que, a lo mejor, por ejemplo, Sin Perdón de Crean? Sí, sí, me encanta esa película. Qué buena, yo creo que hemos hablado también tú y yo de Sin Perdón. Sí. Bueno. Es que yo creo que es como un homenaje a ese cazarrecompensas que no tiene nombre, valga la redundancia, Y pues bueno, que al final de su vejez pues es un jodido alcohólico y puede ser también como una versión, como una historia de redención, ¿verdad? Pues como lo que pasó también en Gran Torino, que yo decía que podía ser el personaje de Harry el Sucio. Sí. Desde luego son especulaciones mías. Son vueltitas de tuerca, ¿no? Un ¿qué personaje. Canción más simplón has elegido? Mira. Por cierto, hablando del bueno de Clint, nueva película dirigida por él e interpretada en La Mula. Toda la... Vale, estás hoy cachondón, ¿eh? La Mula, ¿habéis visto el tráiler? No. Cojonuda. Se habla de que puede ser una de las favoritas a los Oscar. La Mula, bueno, pues él es un abuelete que trafica cocaína y tiene muy buena pinta. Siempre tan arriesgado el tío Clint, ¿eh? Para los años que tiene, está al pie del cañón, ¿eh? El día que se muera ese hombre, va a haber un luto de verdad, no como Montserrat Caballé. ¿Monse? Pobre mujer. Bueno, vamos a ver. No seas cruel. ¿Por qué? Música de tensión. Ay, qué malas son las prisas. Venimos hoy con toda la caraja, ¿eh? Bueno, tenemos una película a desenterrar. Eso significa que en una de nuestras secciones, Javier y yo, como vemos alguna que otra película, pues venimos aquí y comentamos. ¿1945 o El Capitán? ¿Cuál dijimos? Ya no me acuerdo. Yo creo que El Capitán. ¿El Capitán? Sí, porque 1945 no hablamos de ella hace 2 semanas. Joder, qué cabeza. Sí, hace dos semanas. Tiene similitud. Hace 2 semanas hablamos de 1945 y metimos una cuñita. Con metimos una cuñita de Camarón y del Capitán, yo creo. Bueno, hazme esa hipnosis que te haces tú así en plan con musiquita de Ennio. Me tienes loco, macho. Un hombre. A one man. Desertor. Desertor. Al final de la Segunda Guerra Mundial. War. Desertor del ejército nazi. Venga, coño. Que tenemos un invitado. Le encuentran. Pero consigue salvarse. Empieza a correr y a correr y a correr. Y es un tipo con suerte. Después de haber robado gallinas. Es un robagallinas, ¿verdad? Es un lute. Es un lute alemán. Es el clásico merchero nazi. Esa palabra aquí no es bien. Merchero nazi. Mechero, dale, que no hay luz. Mechero. ¡Mira! En su huida encuentra un coche. Y en ese coche. Una maleta. Una maleta con. $1,000,000. El traje de un capitán nazi. Él se pone el traje y de repente se siente como un capitán y empieza a reclutar a otros desertores hasta también que llega roba gallinas nosotros también otros luces, desertores otros mercheros nazis otros mercheros nazis y junto con ellos forman una alegre compañía que va a un campo de concentración. Vamos, como los violentos de Kelly. El rollo violentos de Kelly, pero más pero violentos. Con mercheros nazis. Y mercheros nazis. Allí en el campo de concentración montan un estropicio. Madre mía, cómo lo ponen todo con un antiaéreo. Madre mía, Javier, diles. Puf, el acabose. Mira, ahora. Bueno, yo creo que un poquito de seriedad para lo que es esta película. Cierto. Y acaba. Cierto que tiene un montón de momentos en los que se ve, en los que se denota más bien, ¿verdad? Una demencia de la guerra, de la locura de las personas, de lo que hizo la Segunda Guerra Mundial y de lo que hicieron ciertas ideologías en ciertos cerebros un poco desequilibrados y hay que tener en cuenta que es una historia real, es decir, los personajes existieron y hay un montón de licencias dentro de la historia, pero ocurrió algo así, algo totalmente demente, totalmente fuera de lo que consideramos normal. Violencia raudales, ¿verdad, Javier? Y todo, como dijimos la semana pasada o hace 2 semanas, en un glorioso blanco y negro. Que yo creo que es un acierto total. Un acierto parece, total. Parece que estás metido ahí con ello. Y así como los tiempos, como los actores. Exhumed Movies, Susurros de Cine Oscuro, Maldito y de Curto, approves this movie. Marcheros nazis. Approves this movie. Approves the marcheros nazis. Bueno, vamos a ver. Blanco y negro, como dices tú, Javier. Brutal. ¿Qué le puede llevar a una persona a con un mero traje? ¿Cómo puede cambiarte tu personalidad? O sea, ya no es tu personalidad. O sea, ¿cómo huyendo de unos criminales de guerra, de los mayores criminales posiblemente de guerra de toda la historia, cómo puedes meterte tú en esa cabeza tan podrida? ¿Cómo puedes empezar a hacer lo mismo? O sea, es que es algo... Claro, al final empieza siendo un hombre, ¿no?, que lucha por la supervivencia. Es decir, roba para comer... Gallinas. Pero roba gallinas para comer. Pero lo que es un auténtico oportunista. Entonces va utilizando todo lo que va encontrando, todas las oportunidades, todas las casualidades, las aprovecha a su favor hasta convertirse en un auténtico capitán más sanguinario que hubiesen acabado. Porque a todo esto hay un punto importante que hemos omitido, que es que el campo de concentración está lleno, bueno, son criminales diversos, pero hay muchísimos disidentes, muchísimos que en realidad son del mismo tipo de criminal, entre comillas, que es él y su grupo de desalmados. Es decir, que son desertores del ejército, claro, al final de la guerra, 1945, lo ven todo perdido y son desertores. Y se comporta con ellos como si fuesen escoria, porque se ha metido, en este caso el hábito se hace al monje, ¿verdad? Es decir, se ha metido en la piel de ese y le permite la supervivencia, y no solo la supervivencia, sino una vida acomodada, una vida llena de poder. Yo creo que en un momento cuando él ya se da cuenta de que ponerse ese traje puede engañar a propios extraños, yo creo que incluso se lo llega a creer, que es uno de ellos y que puede hacer lo que quiera. Y se convierte en capitán de ese regimiento suyo, de ese regimiento de tarados, ¿verdad? Regimiento de tarados. Mucho ojo con los créditos finales, ¿eh? Sí. La repanocha. Sí, sí, sí, sí. No, los dejamos. Sí. David, te la recomendamos, tienes que verla. Sí, sí, blanco y negro, por ejemplo, que también hemos estado hablando de la lista de Schindler, sí. Pues es un blanco y negro muy, muy de ese tipo. Es un blanco y negro que yo creo que desde la lista de Schindler y desde 1945 no me había impresionado tanto una película bélica, ¿eh? Pues la tengo que ver ya. Con lo que habéis dicho, la tengo que ver ya. La tienes en Mandy, ¿verdad? Y joder, es que es espectacular, ¿eh? Que esté basada en un hecho real, ¿eh, Javichuy? Sí, sí, yo estuve informando, cierto es, sabía que estaba basada en un hecho real, pero me estuve informando después de ver la película y madre mía, tiene similitudes que parecerían increíbles viendo la película. ¿Tú crees que eso a nosotros, David, crees que a alguno de los mortales de a pie nos podía pasar salvando la distancia? ¿Crees que a lo mejor por ponerte unos trajes o por coger un apellido, crees que podíamos entrar en una espiral de violencia y...? No lo sé, te digo la verdad, porque los seres humanos no sabemos cómo reaccionamos, ahí tenemos a la nobleza que se ha comportado siempre de esta manera por sus títulos, porque dicen que soy marqués de tal tal y ya se comportan como por encima de ti, por el mero hecho de sí, tal. Sí. Ahora ya se ve menos, pero hace X años eras una escoria y ellos eran casi dioses. ¿Por qué? Porque yo soy marqués de tal y tengo tanto dinero. Nos seguimos comportando así. No hay más que ver a los presidentes, a los políticos tal. Que... Así nos gusta, David. Hay que meter caña. Aquí no nos casamos con nadie. Me gusta, David. Y a mí también Estás invitado al siguiente programa. Claro que sí. A pesar de lo ¡Marcheros nazis! A pesar de lo de bueno, el feo y el malo. Y, por ejemplo, lo que no, yo cuando tenga dinero voy a ser voy a ser igual de humilde, ¿no? Y tienes pasta, que no es nuestro caso, porque si no, no estaríamos aquí. Yo creo que lo piensas. Yo muchas veces lo he pensado de decir, cuando yo tenga dinero, si yo tuviera dinero, claro que no tengo dinero, sería igual que los demás. Y yo creo que vas empezando siendo igual, pero al final te vas cambiando porque la gente ya no te trata igual. Si incluso amigos tuyos de siempre ya te conocen y ellos siguen igual que tú y tú ahora de repente eres rico o millonario, te van a tratar de otra manera o se van a querer, oye, mira, préstame, al final te hace, claro, hace al rico desconfiado al final. Y te, claro, corrompe. Te corrompe porque la gente te corrompe, te utiliza. Oye, tío, tengo problemas, tal, tú quieres darlo, tal, no sé qué, y al final... ¿Y tú crees que esa cantidad de dinero, David, por ejemplo, una cantidad abismal de dinero que te toque la lotería, no sé cuántos kilos, puede que el tener ese dinero en el banco, puede que, pues, que el mero hecho de tener ese dinero y de poder ya comprarme un avión, bueno, te corrompa por dentro? Sí, poder comprar cosas que quizá no podías tener, ¿no? ¿Te refieres quizá a eso, ¿no? O moverte, sí, moverte en otro en otros ámbitos, con otro tipo de personas, con otro tipo de escoria que a la que tú ya perteneces. Sí, que te, eso, te, ¿no? Un mercado, ¿no? Un mercado ahí de cosas que antes tenías que conseguir a partir de tu propia persona, ¿no? De tus propios méritos, y de repente dices, y lo intentas comprar todo, ¿no? Quizá. Mucho que ver, pues, con el argumento del capitán. Es que, en cierta manera, ese tío no se podía explicar, no se podía imaginar, perdón, que por ponerse un traje se iba a convertir en lo que se convirtió, y fíjate. Dime, Dean. Yo creo que cuando tienes esa cantidad de dinero... creo que ya incluso te empiezas a aburrir de todo, porque ya puedes tener lo que quieras, te hace, no sé, no, quiero esto, lo tienes, quiero esto, tal, y ya pues, buscas vicios en otras cosas, o sea, en, bueno, pues esto, pues, sabes, esa gente que lo tiene todo no sabe ya qué hacer con nada. ¡Ay, qué bonito es el dinero! Lo peor que hay. Bueno... Tenemos a un poquillo de musiquita, ¿no? Y vas a llamar a alguien. Voy a llamar a don Teodomiro. Vamos mal de tiempo, Javier. ¿Pero por qué? Tráfico. Porque nos liamos a hablar. Bueno, le decía antes a Javier que yo, por ejemplo, ayer he estado revisando los cronocrímenes. Hace un par de días he estado viendo Hunter. El otro día coincidimos en el cine, ¿verdad, Javier? Fuimos a ver una película de rally, malísima. Tenía buena pinta, pero era muy mala. Un poco moñas, sí. Sí, iremos a ver mañana o pasado mañana Cold War, la nueva del director de Ida. Que estamos locos por verla. En fin, que nos hemos tirado 15 días viendo cine. Amigos, musiquita y entra Teodomiro, ¿vale? ¿Pero qué musiquita? Uy, mira. ¿Qué quieres, que ponga su sintonía o cambio? Pon su sintonía. Venga. Pon su sintonía. Venga, va. Si sintoniza. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. The siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And no one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I jump on that line. Chances. People tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Don Teodomiro? Don Teodomiro? Jefe? Jefe? Sí. Jefe? Hola. Hola! Ahora nos escucha. Sí, sí, sí, les oigo, sí. Sí, sí, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿La gripe? ¿Don Teodomiro? Sí. ¿Me nos escucha? Sí, sí. Pero sí, pero sí. Pero diga algo más. Bueno, ¿qué quiere usted que diga? Vamos a ver, tenemos aquí a un invitado, un amiguete, David. Bueno, dice que no le puedo escuchar, pero él sí puede hablar. Hola, buenas. ¿Don Teodomiro? Sí. Bueno, pues sí, pues se ha quedado en bucle, sí. ¿Qué le pasa a usted? No, no, no, es que no oigo nada, lo oigo usted solo. Bueno, pues es que le pido disculpas porque estamos en una emisora pobre y David le está escuchando, pero si él habla, no le escucho usted a él, ¿me entiende? Claro, no le... Es una emisora pobre. No le escucho, le oigo solamente a usted. Bueno, a los que tienen dinero. ¿Cómo han ido estos 15 días, jefe? Oiga, pues a ver si me presta un poco, que sí. Sí. Oiga, estoy que... Nunca viene mal. Estoy a ver ya si Palma y ya lo despedimos del programa, nos tiene locos. Sí, pues no me quedará mucho, supongo. Bueno, ¿qué tal han ido estos 15 días, jefe? Bien, han ido le bien. Le noto musoso a usted hoy, ¿eh? Sí. Bien, sí. Es el cambio de tiempo que me tiene... Como el anuncio. Irregular, con el reuma y esas cosas. Sí, va a llover, lo noto. No, ya ha llovido ya. Lo que pasa es que por ahí arriba, pues hasta que llega la lluvia, oye, que la suerte que tienen ustedes. Aquí también ha llovido esta tarde, pero no tanto como ha llovido en Mallorca, que desde aquí nuestro... En Mallorca y en Tarragona. Bueno, pero ¿esto que es un programa del tiempo, de sucesos o de...? No, lo que pasa es que como usted se va por las ramas, pues oiga, yo le sigo. Bueno, así, este es el Teodomiro que ya... Este es el señor que nos gusta tanto. Ahí cómo está el panorama político, jefe. Ahí cómo está el panorama político. Pero háblenos de su libro. De mi libro, pero ¿de cuál de todos? Porque yo ya me pierdo. El que ha salido ya, los que están saliendo, los que van a salir o cómo. El que usted quiera. Bueno, no, yo simplemente les voy a recordar a todos que este sábado, día 13, no es viernes 13, es sábado, se ha dado el 13. Pues los que estén por los madriles tienen una cita, si les apetece ir, por la Mansión del Terror. ¿Dónde, Óscar? Que es en la calle Alondra, si no me equivoco. En esa calle mataron una vez a un tipo, que me acuerdo yo que lo oí en las noticias. Pero bueno, lo importante, en la Mansión del Terror, que está allí, está la presentación de las Ouijas Infernales, donde estará Doña Medea presentándolas, y bueno, con más gente, por supuesto, y si se quieren pasar y les apetece, y hace buen tiempo, porque ojalá. Esa es otra, pues. Pero a ver que... Pues a, que, sí, a, mí, que a, mí, a mí lo que ha dicho usted ya de que ahí mataron a un tipo, no me ha molado nada. No le ha molado. Y además, no hay dos sin tres. No ha ido sin tres. Bueno, de momento no ha habido, que yo sepa, dos, pero dele tiempo, claro. Entonces, presentamos el sábado. ¿Va a asistir usted o en la residencia no le dejan salir? Yo, según esté el tiempo y según esté el reuma. ¿Hasta qué hora tiene de paseo en la residencia? Bueno, en la residencia, como hay rejas electrificadas, nos dejan a nuestras anchas, normalmente. Pero en la residencia, bueno, pone psiquiátrico, ¿no? 9:30. Uy, qué tarde. Se ha enfriado la sopa. Sí, depende. Los fines de semana un poquito más. Bueno, voy a cambiar completamente radical de giro. Hoy tenemos un amiguete en Sitges, Norman, que se ha hecho una foto con su queridísima Trisilor. Y eso había que decirlo hoy aquí. Perdone, no le he entendido lo último. Se ha hecho una fotografía con... Trisilor. Ah, Trisilor. Trisilor. Aquella que usted le ponía palote cuando era joven. Sí, bueno, yo ya era un buen mozo, cuando hacía las películas la señora esta. Pero sí, hace ya mucho. Sí, sí, la señora esta ya tendrá casi 60 traquitos. Ustedes no se acuerdan porque ustedes nacieron antes de ayer, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, también hemos nacido palotes. También. Y lo que pasa es que ustedes no se cayeron al suelo como yo. No entiendo eso. Sí, bueno, otro día se lo explicaré. Bueno, que don Teodomiro, vamos, bueno, por no variar, vamos fatal de tiempo. ¿Qué relato le ha mandado el jefe hoy? Pues hoy tocaba Demons. Poniéndoselo difícil, ¿no? El niño. Demons de Lamberto Bava, que no es lo mismo, que no es lo mismo que Night of the Demons, que es otra saga, ya saben ustedes. O que no es lo mismo que Demons de Larry Cohen. Y hay veces que se puede confundir, Y yo no sé cuál ser, supongo que se refería a Demons de Lamberto Bava, pero me dijo Demons, pues Demons es Demons. No me gusta cómo está haciendo las gestiones últimamente Javier. Ha puesto aquí la primera canción que ha encontrado, le ha pedido un relato de andar por casa, que usted se lo pasa sí, por y, él. Y además sigue sin tiene sin que estar Marga por ahí. Marga, uy, Marga. Sin escuchar la Marga. Pero ya le hemos puesto una melodía. No, sí, pero a mí en el contrato ponía que también iba Marga. Si no iba Marga, yo no firmaba el contrato. Y yo a Marga no la digo por ningún lado. Yo le puedo prometer a usted, delante de nuestro amigo David, le puedo prometer que en el próximo programa, dentro de 15 días, va a estar Marga con nosotros. Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Me pondré muy contento de escuchar a doña Marga, que hace siglos y milenios que no la oímos. Don Todomiro, me fastidia mucho el tener poco tiempo, pero ya sabe, el tiempo en la radio es oro, como decía el otro. El tiempo apremia, ¿no? Que vaya muy bien lo del sábado, la mansión del terror. Yo que usted no iría por lo de la calle que mataron al tipo. Bueno, no vaya a ser eso le proporciona. Por cierto, ¿fue de una puñalada o fue un disparo, un bate en la cabeza? Pues yo creo que fue a puñaladas, fíjese usted. Crónica negra. Lo que pasa es que yo ahora estoy dudando, me está usted haciendo dudar, y yo no sé si le llegó a matar o sobrevivió. Yo creo que no me acuerdo bien. Yo creo que ya ha tenido usted, no le han dado la pastilla de por la tarde. No, ahora mismo creo que sobrevivió, creo que llegó a sobrevivir. Lo miraré en la hemeroteca. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días con un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Un abrazo, señores. Cuídese mucho, que vaya muy bien, dé recuerdos a todos y... De su parte. Y lo de la mansión, pues Óscar está haciendo un buen trabajo y ya era hora de que hubiera un espacio público para hacer cosas a de ver, eso. A ver, espero, ojalá si se grabase la presentación, que ojalá se grabe, porque a mí me gusta mucho ver las cosas grabadas. Ya, por lo pues de la memoria, si ¿no? Se graba y se puede subir a algún lado la presentación. Muy bien. Jefe, muchísima suerte y buenas noches y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Chao. Qué espesos estamos hoy, Javier. Estoy hoy que no estoy, ¿eh? Yo te veo bien. Ya lo sé, tú me ves con buenos ojos. Bueno, relatito, ¿no? Relatito de Don Teodomiro de Moraleda. Demons. Llegamos a aquella mansión gótica con ganas de divertirnos. Éramos jóvenes de chupa de cuero y botella de whisky en mano. El radiocassette portátil que no falte. Entramos por la fuerza en aquel lugar abandonado, colándonos por una ventana y listo. Música a tope y buen ritmo, alcohol, alguna droga y... ¡A divertirnos! Pero la cosa no duró mucho, pues Trevor, uno de los colegas del grupo, encontró un televisor y un reproductor de VHS en aquel lugar. Entonces se le ocurrió hacer una sesión de cine ochentera. El muy mamón se había traído en la mochila una peli en ese mismo formato rescatada por 2 euros de un videoclub que estaba desmantelando en su barrio. ¿Su título? Demons. La portada nos inquietó mucho a todos y pensamos que podría ser divertido, pero no lo fue. A mitad de la peli, entre mucha bebida, risas y alguna que otra calada a destiempo, empezamos a escuchar sonidos y gritos extraños por la casa. De repente, miramos hacia el piso de arriba y allí estaba, al final de la escalera, mirándonos con cara de mala uva, completamente en pelotas. Aunque con ausencia de genitales definidos, el demonio Antonio Cojuelo, alma en pena del señor que moraba antiguamente en la casa, reconvertido en demoníaco, feo y horripilante ser de uñas largas. Se paseó colgándose por el techo y fue hacia nosotros. Por suerte, en la pantalla del monitor se abrió un portal hacia el cementerio de los demons perdidos y lanzándole la tela a la cabeza, logramos que él lo atravesara y pasase a compartir escenario con el resto de demonios de la peli. Y de esa manera, hicimos del cementerio su ciudad y de la ciudad nuestro campo de juego para el sábado noche. Me lee este señor. Qué bien me lee. Le leo a usted el alma, don Castellanos. Don Todomiro, me ibas a llamar. Que le tienes que poner las cosas más difíciles a este señor, ¿eh? Es que hoy estaba y he dicho, me cago en tío. Bueno, me cago en tío. ¿Qué le pongo? Demons. Platito fuerte, ¿no? Platito fuerte de la noche. ¿Qué nos espera, Javier? Estoy muy emocionado. Es que esta entrevista para mí significa mucho. Hoy entrevistamos a Clint Eastwood. Vale. Hello, Clint. Hello, Clint. Cabalga, Clint. Musiquita y. Pero una simplón. Una simploncísima. Simploncísima, Javier. Es que he pensado y más poco Y me he levantado a las 6 para ir a currar y he dicho, voy a pensar cuánto. Lo justo. Innecesario. Lo justo. Suéltame. Y me he pasado, ¿eh? Allá va. Como no podía ser de otra manera, completamente acertada la elección de Javier, el Éxtasis del Oro en el Morricone, para recibir a nuestro invitado, que para mí, como bien he dicho Javier, es una entrevista que me pone los pelitos de punta. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a ver. Al otro lado del teléfono, creo que camino de Almería, tenemos a Guillermo de Oliveira. Buenas tardes, noches. Camino no, ya estoy aquí en Tabernas. Hola, ¿cómo estás, compañero? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué estás, de festival en festival y tiro porque me toca? Sí, sí, sí. Nos ha costado un año poder traer la peli a Europa y ahora se junta todo. Vamos a festival por semana. Cuéntame, antes de meternos ya en materia fuerte, cuéntame qué es lo que vais a hacer, si no me equivoco, mañana o pasado, en Tabernas. Pues mañana tenemos un pase a las 4 de la tarde en Tabernas, el estreno del documental aquí en Almería. Uh-huh. Y después del pase va a haber una mesa redonda precisamente con los protagonistas del documental, que no son otros que los miembros de la Asociación Cultural Sad Hill, que han desenterrado el cementerio del Buenos Aires. Sergio. Con Sergio, con David y con Diego. Ah. Bueno, pues que vaya fantásticamente todo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vamos a ver, yo lo primero que te quiero preguntar es que ¿de dónde viene tu afición a rodar? Luego ya nos metemos con el documental y la que has liado, porque has liado una gorda, ¿eh? ¿De dónde viene tu afición? Porque eres un tipo jovencito, no eres muy mayor. Bueno, bueno. Cumples los 30 y cuando te das cuenta de ti es una hipoteca y un hijo, ¿eh? ¿Dónde viene esa afición? Si me lo dices hace 2 años, te digo, pues sí, soy jovencito, pero ahora ya ha pasado tanto que... Ay, las hipotecas, cómo pesan, amigo, cómo pesan. Joder. Cuéntanos un poquito antes de meterte en el documental, la afición que tienes y cómo surge ese amor por el cine. Bueno, el amor por el cine, yo que no sé, lo tenía desde pequeñito, me encantaba, no sabía que algún día podría dedicarme a ello, no lo veía como una opción. Yo creo que es a partir de los 14 o 15 años cuando de pronto digo, pues coño, es que si me gusta tanto el cine, igual es una opción laboral, ¿no? Descabellada, en Vigo, que es de donde soy, te puedes imaginar, no hay ni una escuela donde estudiar esto. Y entonces empecé a explorar esa posibilidad. En concreto, yo creo que fue el making of de Matrix lo que me abrió los ojos a ver que esto era una profesión que podía ser muy divertida, ¿no? Era una edición especial que venía con un documental de 2 horas de cómo se había hecho Matrix. Sí. Y tú veías ahí a los entonces hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, en el set de rodaje, tirándose por el suelo, pasándose la culpa. Y pues no sé, o sea, fue la primera vez que fui consciente de que eso era una profesión y que alguien podía, pues no sé si ganarse la vida, porque todavía no he llegado a eso, y lo que me pagan las facturas sigue siendo la publicidad, pero que era una opción, ¿no? Para mí. Y entonces, nada, me fui a estudiar a Madrid, comunicación visual, cinematografía, luego complementé con algún curso más y fui haciendo mis cortos. La mayoría, bueno, la mayoría no, todos de ficción, nunca había hecho nada de documental hasta ahora, y muchos de ellos eran cortos que adaptaban a imagen real videojuegos. Porque yo en 2006, con un compañero de la universidad, como un trabajo de clase, hice un corto que adaptaba el videojuego Max Payne a imagen real. Y aquel vídeo, como yo lo quería compartir con mis amigos de Vigo, lo subía a lo que entonces estaba empezando, que era muy nuevo, era YouTube. Y para mi sorpresa no lo veían mis amigos de Vigo, lo veía de pronto gente de Rumanía, de Rusia, de mogollón de comentarios de Brasil. Claro, porque había gente buscando contenidos de Max Payne, daban con el corto y entonces pues lo empezaban, algunos se cebaban con ellos, otros te daban la enhorabuena, pero me parecía que era una forma de conseguir que un trabajo que estaba predestinado a que lo viera una clase de 25 personas más mis 4 colegas, de pronto tuviera una audiencia global. Y entonces por eso, pues durante los casi 10 años siguientes, pues casi todos los cortos que hacía y cada pasito que daba lo invertía en hacer cortos de ficción. Y de que adaptaban estos videojuegos a imagen real. Y bueno, pues cada vez nos ponemos retos más complicados. Y curiosamente, el último de ellos que hicimos antes de embarcarme en este proyecto fue un corto que adaptaba al videojuego Red Dead Redemption, que es un videojuego western, y en el que tuvimos que reconstruir un cementerio. Incluso pusimos una tumba con el nombre de Eddie Wallach. Y en aquel entonces ni siquiera sabía que el cementerio de Sadhguru seguía existiendo. O sea que es una especie de carambola que te dice que de algún modo él estaba predestinado. Sí, es qué cosa más curiosa. Bien enrollado como... Qué cosa más curiosa. Tenía, ¿no? O sea... Sí. Oye, ¿y cómo...? Cinco minutos he estado hablando sin parar. Dios mío, paradme, por favor. No. Además es súper interesante lo que estás contando, ¿eh? Y entonces, después de todo este tiempo de ver que, bueno, pues que no lo hacíais tan mal, porque lo estaba viendo, como dices tú, en más gente de la que esperabais. ¿Cómo un tipo que me ha hecho mucha gracia, que vio que su futuro estaba viendo el maquinón de Matrix, cómo cae lo de hacer un documental, y un documental no al uso, un documental de desenterrar un cementerio que está concretamente en España? ¿Cómo te llegan tus noticias para empezar a trabajar en ello? Pues yo me metí a hacer un documental porque no sabía que me estaba metiendo a ello. Si no, no me habría metido. No me lo creo. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. A mí me encantan las localizaciones de cine y cuando viajo llevo en el móvil fotogramas de las pelis que se han rodado. Por ejemplo, estoy en Almería, es una locura esto, y voy pues a la playa de Monsun donde rodaron Indiana Jones. Sí. Me voy al último recoveco de la Rambla donde plantó Leone un trípode para el malo. O sea, aquí es un no parar. Y entonces llevo los fotogramas en el móvil, intento ver el encuadre, ver cómo ha cambiado pues el paisaje o los decorados, en el caso de las ciudades. Y entonces un amigo mío, que sabe de esta afición que tengo, escucha en la radio precisamente que hay un grupo de fans del Bueno, Feo y el Malo en Burgos que quieren desenterrar el cementerio de Sadhguru, reconstruirlo y devolverlo a la vida. Y a mí me llama la atención, primero, que sigue existiendo el cementerio, que simplemente es que está cubierto por 20 centímetros de manto vegetal, después de 48 años de olvido, y además eso, una historia tan hermosa como que sean unos fans los que quieren devolverle la vida a la localización de su película preferida. Entonces, a mí me parece que ahí hay una historia, y le sigo la pista, voy a ver el cementerio en persona, y durante meses, pues en redes sociales intento ayudarles como buenamente puedo, ¿no? Mi idea no era acabar, pero digo, pues no sé, igual se puede hacer un crowdfunding. Hablo con David, que era el presidente de la asociación, bueno, lo sigue siendo todavía, de ver cómo podía ayudar. Y finalmente, en septiembre de 2015, ellos publican en su página de Facebook que la Junta de Castilla y León y Medio Ambiente les ha dado por fin el permiso para empezar a acabar allí. Porque el círculo de piedra donde tenía lugar el duelo final entre Lee Van Cleef, Clint Eastwood y Eli Wallach sigue ahí, enterrado. Y cuando publican eso, yo cojo la cámara y me voy a grabar el cementerio cómo está después de esos 48 años, antes de que hagan nada. La primera convocatoria es un 3 de octubre y yo grabo ahí un 29 de septiembre. Y mi idea pues es ir grabando, pues no sé, un par de fines de semana o tres y hacer una pequeña pieza para ese canal de YouTube al que subía los fanfics de videojuegos, o con un poco de suerte, y si consigo alguna de las entrevistas que me he propuesto, como Christopher Frayling, pues no sé, armar un corto documental con el que contar esta historia, ¿no? Pero en ese momento yo no me imaginaba a dónde iba a llegar, no me imaginaba ni que fueran a conseguir reconstruir el cementerio, porque en aquel entonces eran, entre comillas, cuatro gatos, y sí, lo que se estaban proponiendo era bastante utópico. Cuando vas ahí a cavar, te das cuenta de la cantidad de tierra que había que mover, y de hecho, aun con el éxito de sus convocatorias, fue un trabajo que les llevó meses. No, sí, Javier y yo hemos estado allí varias veces. De hecho, salimos en tu documental y estamos como locos. Sí. Queda, yo te voy a decir una cosa, pero es que es cierto, ¿eh? Cualquiera que me conozca lo sabe. Yo, mi amor por el cine viene gracias a mi padre, porque cuando tenía 7 u 8 años me llevó al cine a ver El bueno, feo y el malo, en una reposición aquí en Salamanca. Y mi vida cambió, Guillermo, cambió. Entonces, una vez que me enteré de que David, Joseba y Sergio y Diego lanzaron la llamada, ¿verdad, Javier?, para pues eso, que necesitaban voluntarios, pues hemos ido 2, 3 veces, creo que fuimos a... Pues habéis estado cavando en Sati. Sí. Y cuando se ha hecho el aniversario, el 50 aniversario, que también estuvisteis allí, cuando salió Eugenio, creo que también se ve ahí... Sí. Pues salís en esa parte del documental, en el 50 aniversario, también salís al día cavando. Cavando y en el 50. Y cuando... ¡Qué maravilla! Sí. Sí, bueno, te hemos visto muchas veces por allí, con el dron estabas. Ah, sí. Pero claro, tú estabas a lo tuyo, yo tampoco en el germán. Sí, bueno, yo... La verdad es que yo, mi pasión por esa película es, Guillermo, por eso es tan importante para mí esta entrevista, ¿eh? Es una pasión que, bueno, tengo ediciones de esta película, ni se sabe. Edición francesa, coreana, de Las Vegas, alemana, bueno, tengo, ni se sabe. Qué maravilla. Me encanta esta película. Y siempre que puedo, pues me acerco por allí. Hace poco he estado otra vez con mi mujer. Pero bueno, eso es otro asunto. Es que es muy bonito, ir viendo cómo va cambiando. Porque sí, sigue cambiando. Es que todavía sí. Te quiero comentar. Una cosa es que tú quieras hacer un documental, que bueno, que ya parece que la cosa va cogiendo más fuerza. Pero nos llama mucho la atención a Javier, a mí. Hostia, tú te has ido a los Estados Unidos. Te has ido a Italia. O sea, te has tenido que dejar muchas perras hablando mal y pronto, ¿eh? ¿De dónde sale esta financiación? Sobre todo, la primera parte de la producción, todo lo que fue la grabación, fue autofinanciada. Y pues al final yo me lo tomaba un poco como tengo un hobby caro, ¿no? No lo veía como estoy produciendo un documental, sino como tengo un hobby caro que me lleva a entrevistar a Ennio Morricone en su casa. Eso es mejor que cualquier vacación que me ponga a imaginar, ¿no? Además, de verdad. Pero claro, pues sí, encima te avisa con 5 días de antelación, tienes que coger los billetes de avión más caros, no puedes imaginar, a Roma, y así una detrás de otra. Pero es que para mí era un sueño estar con ellos, que ni me planteaba casi lo que costaba, ¿no? Luego es verdad que llega un punto en el que para hacer la película necesitamos financiación externa, sobre todo para abordar el tema de los derechos de autor y todo esto. Y es que ahí va, hay más de un tercio del presupuesto del documental es en pagar pues los derechos de las imágenes del bueno, el feo y el malo, que fíjate que sale poquito, ¿eh? Pero ese poquito cuesta como si fuera sangre de unicornio. Fíjate. Las canciones de Morricone, sí. La música de Metallica, todas esas fotografías de archivo, tal, en fin. Oye, a saber, de la gente que has entrevistado para el documental, súper interesante, tenemos por supuesto a Morricone, tenemos a Clint, está Hetfield de Metallica, creo que te llevaste un chasco cuando Tarantino te dijo que no. No, ojalá me hubiera dicho que no, porque así habría dejado de perseguirle. Es que ni siquiera conseguí una respuesta de él, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible? Perdóname, ¿cómo es posible que un tío que diga que su película preferida es El bueno, feo y el malo ni te responda, joder? Porque no se lo han llegado a decir a él. Es que es lo que nos ha pasado también con Eastwood y con Morricone y con Metallica. O sea, en el caso de Metallica estuvimos 10 meses hablando con sus agentes, con su manager y con su jefe de PR, intentando encontrar una vía, porque lo difícil no es convencer a James Hetfield, lo difícil es romper las barreras que él tiene alrededor de toda esta gente que le protege para que lleven la propuesta. en el momento en el que él escucha que los fans del Bueno, el Feo y el Malo, como es él uno más, sí, están trabajando en el cementerio durante meses para reconstruirlo y devolverlo a la vida, y que hay alguien que desde España quiere ir a San Francisco a entrevistarle, el tío dice, por supuesto, estoy, como nos dijo, all in. Pero lo difícil es romper esas barreras, y es que con Tarantino no llegamos a romperlas. Es que, qué faena. ¿A alguien que tú tuvieras en mente para, pues para que saliera en el documental y verdaderamente te dijera que no? ¿Alguien que se no? Que no? Mira, ¿sabes quién me dijo que no? Me dijo que no... John Milius. John Milius. No me lo dijo él, me lo dijo a través de su representante, pero él sabía que era bastante fan de Leone y de alguna firma, lo intentamos, pero nos dijo que no. Creo que además porque está un poco... Tuvo, no sé si un ictus o algún tipo de pues no sé si un accidente cerebral o algo así. Entonces se ha ido recuperando y está bastante bien, pero yo qué sé, igual no está cómodo dando entrevistas, ¿no? Oye, fue un subidón cuando estábamos ahí viendo la película en el 50 aniversario. Javier está al otro. Fue un subidón. Yo te lo juro que lo que te estoy diciendo es cierto, ¿eh? Y está mi compañero Javier al otro lado del cristal. Yo cuando sale Tuco, cuando ya llega al cementerio y estamos ahí viendo la película, se me cayeron las lágrimas. Para mí eso era un subidón. Yo creo que mucha gente de los que estamos allí fue la hostia. A muchos, ¿eh? Pero también fue un puntazo, cuando salieron las imágenes de Clint, ¿eh? De lo que habías conseguido. Fue muy bonito, fue una sorpresa, tío, muy mágica, porque además engañamos a la asociación por completo. Les dijimos que teníamos una sorpresa, que era un mensaje de James Hetfield. Y entonces ellos estaban convencidos de que sabían la sorpresa, y por eso están como regodeándose cuando aparece James Hetfield. Y ahí ya creen que todo ha terminado. Y por eso, cuando de pronto aparece Clint en la pantalla, es que se rompen. Y vamos, yo mismo les estaba viendo y les estaba grabando y me emocionaba. Qué cabrón eres, con perdón, no te conozco, pero tengo ganas de conocerte. Vamos a ver, la que has liado, porque una vez que ya se materializa todo, ya tienes ese documental, ya salen las primeras noticias de que vais a ir a presentarlo a, creo que es a Santa Bárbara, a un festival, a otro, premieres por todas partes del mundo, te das cuenta, Guillermo, de decir, hostias, la hemos liado gorda, ¿eh? Sí, sí, ¿eres? La verdad que hemos ido siempre paso a paso. Pero ¿vas siendo consciente del jaleo en el que te has metido? ¿Vas siendo consciente de todos los fans que hay de esta película? Sí, sí, sí. Nos damos cuenta a través de, sobre todo, de todo el apoyo que recibimos en redes sociales. Ya cuando hicimos la campaña de crowdfunding fue la primera vez que empezamos a ver la repercusión que el proyecto estaba teniendo. Porque lanzamos con la película prácticamente terminada, porque estaba enfocada a conseguir el dinero para pagar los derechos. Entonces ya teníamos un tráiler, ya podíamos mostrar las imágenes a los entrevistados. No era necesito dinero para hacer esto. Era decir, no, si ya está hecho, simplemente necesitamos dinero para poder sacarlo. Y ahí, cuando vemos que recibimos donaciones de 30 países, dices, ostras, esto es una peli que caló. Porque es que daba igual, de Japón, de Finlandia, de Argentina, salen en los créditos, son eternos. Joder, qué ganas de verlo, macho, qué ganas de verlo. Tenéis Premier Española, tuviste Premier Española, perdón, el sábado pasado en Sitges, ¿verdad? Sí. Era como jugar en casa ya, ¿no? Ahora sí, sí que ya, sí, ahora sí, así que ya era jugar en casa. Y yo tengo amigos que son críticos de cine, y yo les he comentado, les he llamado, ¿qué os ha parecido esto? Y todos coinciden en lo mismo, Guillermo, un documental emotivo. Puedes quitarte el sombrero. Es una historia muy bonita. Un documental emotivo. O sea, yo estoy como loco por verlo. Cuéntanos cómo fue el presentarlo en, como digo, en terreno español. Pues la verdad que nos costó un montón. Pues yo qué sé, es mi primera película. Tampoco tengo contactos de industria, de festivales. Y hay que empezar a construir todo de cero, ¿no? Y yo pensaba que estrenaríamos primero en España y luego saldríamos a recorrer el mundo. Y en cambio nos salió al revés. Estrenamos primero en Tokio, luego en Santa Bárbara, en Buenos Aires, en Colombia, y parecía que íbamos a ver. Perdóname, y todos con muy buenas críticas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tanto, o sea, incluso Tokio, yo era súper, súper escéptico de siquiera entender el documental en Tokio, ¿no? Porque al final en la película se hablan cuatro idiomas. Tenemos a los entrevistados españoles, a los italianos, a los ingleses, a incluso algún voluntario que va a acabar a saber francés. Y allí se proyectaba en versión original, con subtítulos en inglés abajo, y con subtítulos verticales en japonés en la derecha. Entonces decía, esto es un cacao, o sea, aquí la gente no se va a enterar de nada. O sea, con un poco de suerte lo entienden, pero va a ser muy difícil que conecten con la parte emocional que quiere contar el documental. Y para mi sorpresa, ¿no? O sea, fue, yo creo que de las mejores acogidas de cuantos sitios hemos estado, la de Tokio. Y entonces, por fin, poder traerlo a España, y encima en un lugar como Sitges, que yo ni siquiera, en un principio, me lo había planteado como posibilidad de festival para estrenarlo. Perdóname un momento, es que yo creo que Sitges lleva ya unos años que ya no solo juega con el cine fantástico, sino también acapara... pues, por ejemplo, un proyecto como el tuyo, pues venga, es súper interesante, vamos a llevarlo para allá. No forma parte del fantástico, pero joder, es una historia bonita que hay que... Y yo creo que por eso, no sé. Claro, es que es precisamente lo que iba a decir, que yo lo asociaba a terror y ciencia ficción, y por eso no pensaba que fuera a tener cabida. Pero también es verdad que el de Sitges es uno de los festivales más cinéfilos que hay, ya no en España, en el mundo, ¿no? Y es un público muy... pues es la clase de público que va a acabar a Sapphire, el que va a ver pelis a Sitges, ¿no? Más de 30. Por eso creo que era un marco ideal y, como dices, es jugar en casa. Sí. Por eso tuvimos la acogida que tuvimos, los 3 minutos de ovación, que fueron una auténtica preciosidad, con los protagonistas, además, con Sergio y Joseba levantándose en el patio de butacas. Es un recuerdo maravilloso. Muy bien, muy bien. Oye, ¿tenemos estreno en una semana, en 10 días? Sí. Y dirá, sí, no, menos ya, ¿no? Estamos a jueves y tenemos la premier en el Cine Capitol el jueves, 7 días. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿La veremos en Salamanca o tengo que irme a Madrid? Pues bueno, si quieres te cuento mi vida y mis tormentos con el tema distribución, porque este documental voy de tormento en tormento. Lo difícil era conseguir las entrevistas y una vez conseguidas, ya pasamos lo difícil. Entonces nos enteramos de los derechos. ¡Puf! Pesadilla. Y ya cuando conseguimos los derechos y tenemos el documental editado, digo, ya está ahora a sentarnos y a vivir la vida. Pues no. La distribución de documentales es complicadísima. Estamos en las peores fechas del año por la cantidad de estrenos que hay. Es que llega todo. Por la temporada de otoño, que las películas que van a premios en fin de año se juntan de pronto y solo películas españolas estrenan 20 en el mes de octubre. Entonces, claro, los cines al final, tú tienes que, como distribuidor, convencerles de que pongan tu peli y no Venom. Y claro, pues un docu es especialmente difícil. Entonces, contestando a tu pregunta, Salamanca, pues estamos trabajando en ello, pero nos está costando incluso sitios naturales como Burgos o Valladolid. Salamanca está sobre la mesa y sí. Madrid, Barcelona y las principales ciudades, por supuesto. Pero ya te digo que incluso a una semana todavía tenemos algunas que están en el aire. Fíjate, me da mucha rabia tener que escuchar eso, que una ciudad como Burgos no tenga un estreno. Ojalá me equivoque. Y luego vas a Tokio y pasa lo que pasa. Que la gente valora... Pero bueno, al final los cines tienen que ya, yo lo entiendo. Evaluar la situación, tienen también sus propios compromisos con las majors, que muchas veces les dejan las manos atadas y tienen un poquito margen de maniobra. Oye, entonces, bueno, yo creo que al final vamos a conseguir, ¿eh? Vamos a conseguir Burgos y yo, si hace falta, yo me voy a Madrid. Distribuidos. Vamos. Eso yo lo voy a ver, sí o sí. Bueno, contentos también con la banda sonora de tu compañera, ¿verdad? Ah, vamos, absolutamente. Joder, es que el trabajazo que nos hizo Celtia fue duro, ¿eh? Fue complicado llegar a lo que se escucha ahora, ¿no? Porque primero Celtia está en Los Ángeles y nosotros estábamos en Madrid, entonces la comunicación siempre era vía Skype o a través de email, sí. Y nos costaba mucho definir el tono, las paletas de instrumentos, no queríamos sonar a Leone, pero queríamos que captara un poco de la esencia del spaghetti western, que te recordara sutilmente y al mismo tiempo que Celtia no renunciara a su personalidad y a sus características sello, como compositora. Y contentos entonces con esa nominación y con el premio, ¿no? Absolutamente, flipando. Vamos, ya te digo que fue un trabajo durísimo, pero el resultado es que es maravilloso. Porque además es una banda sonora que, siendo una auténtica preciosidad, en ningún momento deja de cumplir su función con respecto a lo que está contando el documental en ese momento. No, en ningún momento sube o intenta ganar protagonismo, ¿no? Se mantiene ahí, digamos, como en la sombra, pero haciendo su papel perfectamente. Sí, sí. Bueno, en la sombra, cuando tiene que estar en la sombra, cuando tiene que ganar la presidencia y pasar a un primer término, y hay incluso un tema con una soprano que pone los pelos de punta, lo tiene, ¿no? Entonces, es una maravilla. Es que Celtia tiene una sensibilidad extraordinaria. Mira, ya para ir acabando, porque yo me tiraría aquí toda la noche hablando contigo. Se ríe, Javier, qué cabrón. ¿Qué te pareció los actos del 50 aniversario? Bueno, yo la verdad que me hubiera gustado... O estabas un poco, claro, me imagino que estarías un poco fuera de... Claro, yo estaba pues más al documental, a grabar, además con un equipo muy justito. Entonces, pues en ese momento de los mensajes, o cuando tocaba la banda y todo el hielo y todo esto, pues estábamos dos cámaras y un técnico de sonido. Y era el momento del documental en el que teníamos como más equipo, ¿no? Y además no podía fallar nada. Tenía que ir corriendo de un lado a otro. Pero bueno, yo creo que se lo curraron bien, que vamos, por lo menos, joder, fíjate, Christopher... Sí, lo que te digo, a mí me habría encantado vivirlo como espectador y no como currante que sube ahí dando el callo. Pero me pareció, que había ahí 3.000 personas viendo El bueno, el feo y el malo en su localización original. La repanocha, macho. Siendo al mismo tiempo la culminación de esos meses de trabajo, con los mensajes sorpresa. Sí. Fue una noche inolvidable. Jo, qué ganas tengo de ver el documental. Oye, ¿se te pasa por la cabeza estar nominado a Mejor Documental en los Goya? Pues... ¿Por qué no? Nosotros vamos paso a paso. Y de verdad que es así. Es verdad que existe una posibilidad, claro, pero sí. De nuevo, no somos nadie. Y al final, las películas que salen adelante y las que se nominan, pues son las que más publicidad tienen y las que más se dan a conocer a los académicos, que son los que votan. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos por comunicar la película y porque se conozca y porque les llegue. Entonces, pues bueno, no sé cómo funcionan estas cosas. Tengo yo presentimiento de que vais a estar ahí. Ojalá, sobre todo porque, ya no por nosotros, que para el documental sería fantástico, imagínate, una primera película que no pensábamos ni que fuéramos a hacer y que llegara... ¿Dónde y que llegara tan lejos, ¿dónde está pero para toda esa gente como vosotros que habéis ido a acabar allí, sería un reconocimiento brutal. Oye, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuánto ha valido hacer ese documental? ¿Cómo? ¿Cuánto ha valido hacerlo? Por lo que te preguntaba antes de lo del viaje para arriba, de que si tengo que comprar el billete a última hora... No, pero mira, lo de los viajes tampoco te rayes tanto, que no era tan caro. Sí, pero si le sumas uno... Hubo dos viajes y esos son un poco más caros, pero siempre íbamos con lo mínimo. O sea, viajaba yo y a uno de los viajes me acompañó Luisa, la productora. Pero al técnico de sonido ya nos lo buscábamos allí para ahorrarnos billetes y hotel y todo. Y donde empezamos a gastar pasta de verdad es al final. Pues, en hacer la banda sonora, por ejemplo, fue un dinero que en proporción al coste total era mucho. En todo el tema de derechos, por supuesto... Y ahora en distribución, en promoción, en ir sacando la semana que viene, en algunos kioscos de Madrid estará el póster, porque al final, para que la gente lo vea, tiene que saber que existe, ¿no? Claro. Y bien, contestando a tu pregunta, no estoy intentando escaquearme, al final, después de todo, porque uno cuando cuenta el coste de la producción, no cuenta los gastos en publicidad y marketing y todo esto. Bueno, contando lo que ya nos hemos gastado en publicidad y marketing, estaríamos cerca de los 250.000 euros. Bueno, yo creo que merece la pena todo, merece la pena ese dinero para todas las buenas alegrías que os estáis llevando, ¿no? Sí, y además que, como te digo, hicimos un crowdfunding que nos fue muy bien, con el que sacamos 45.000. Luego ya con la película terminada nos cayó la subvención de Casa Editorial. Entonces, pues con eso también pues nos ayuda a que tampoco sean solo nuestros fondos los que están en juego. Y gran parte de ese coste ya está, digamos, siendo amortizado. Pues, por ejemplo, en Japón estrenamos allí y se vendió el documental. Vendimos los derechos, se estrenará en Japón en cines en el mes de marzo. Y entonces ese dinero que nos entra lo reinvertimos en publicidad. Entonces de ahí también salen esos 150.000 euros, ¿no? Bueno. Oye, Guillermo, un placer enorme. Yo, si me lo permites, yo mañana voy a coger mi colección de películas y te voy a mandar un WhatsApp para que veas que es cierto, ¿eh? Para que veas vale. Qué friki soy de la película. Y te lo juro, yo tengo una sensación como un poquito... es como una envidia, pero es una envidia sana, ¿sabéis? A mí, joder, me hubiera encantado, claro, hay tantos aficionados, pero yo he soñado tantas veces de decir que estoy ahí, qué pienso yo de la película, pero bueno, tengo mi granito de arena. Ahí está, ahí está. Oye, Guillermo, te lo juro, nos alegramos enormemente, pues que este sueño, que lo estoy viviendo como lo estoy viviendo, que es una pasada y que va a ser un éxito total y que, joder, que gracias por todo. Gracias por hacernos. Gracias a ti. Habéis estado cavando en taxi, luego ayudándonos en redes sociales y ahora ayudando a que el documental se conozca. O sea que un auténtico placer. Oye, ¿algún proyecto? Siempre se suele hacer esta preguntilla. ¿O quieres descansar? No, nunca he descansado, ¿eh? Siempre, nunca pasa más de una semana desde que termino uno y empalmo con el siguiente. Oye, sería bonito que esta gente intentara, bueno, lo del puente es una obra faraónica, casi, pero bueno, no tendrían ni el permiso, ¿no? Ya. Pero bueno, yo creo que a lo mejor, no exactamente eso, pero a lo mejor algo que pueda, algo parecido, no sé. Estaban hablando de que querían hacer más cosas, ¿verdad? Lo del campo de concentración también. Sí, el campo de concentración, alguna cosita se puede hacer, no devolverlo a su estado original, pero claro, ya sería como una intervención como más postproducida, ¿no? Uh-huh. Lo bueno del cementerio es que seguía ahí, ¿no? Sí. En cambio, pues en el campo de concentración habría que construir un poco más de cero. Sí, sí. El espacio sigue estando como estaba, pero no queda ni una madera allí, claro, ¿no? Claro. Ahora mismo en lo que están centrando sus esfuerzos no es en el campo de prisioneros y en el puente, es en que el propio cementerio se ha declarado BIC, se ha declarado bien de interés cultural. Uh-huh. Y con eso gane la protección que se merece y no vuelva a caer en el olvido y las, de algún modo, las instituciones hereden y recojan el testigo del trabajo realizado. Uh-huh. Pues oye, dale recuerdos a los chicos, a David ya lo estuvimos entrevistando aquí, ¿verdad? Cuando empezó todo esto. Pues que felicidades, enhorabuena y que no me cansaré nunca de decirlo. Gracias por lo que has dejado aquí y estoy como loco por verlo. Solo que lo vea, te lanzo un mensaje, ¿vale? Muchas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Adiós, sí. Adiós, Guillermo. Chao. David, este era Guillermo de Rivera. Fíjate el tipo este, la que ha liado. Sí, sí, cabuna. Por lo que está viendo, una parsada. ¿Pero tú te crees, tío, que este hombre que estrene la película en Japón y Hamburgo no? Ay, Dios mío, ¿cómo está este país, macho? Porque en el extranjero saben las cosas que son buenas. Yo comprendo que lo que dice él, vamos a ver, no puedes, no, Javier, no puedes luchar con, vamos, viene, no, bien. Si es que más, claro, que lo que le gusta a la gente, quizá, es lo que ha dicho. Te quiero decir, al final es una industria muy cerrada, con una forma de venta y de comercialización, y es muy difícil entrar, no porque no quiera. Hablábamos, el dueño del cine quiera poner la película, pues claro, si muchos serán cinéfilos, muchos querrán poner grandes películas, pero al final es de lo que comen, ¿no? Yo creo que Juan en Bandy la va a poner, ¿eh? Yo espero, cuando lo he estado escuchando y que estaba encima de la mesa, espero que llegue. Y si no, pues moveré el culo, macho. Es triste, pero moveré el culo a Valladolid o a Madrid, tío. Sería muy triste, ¿eh? Sería muy triste, tío. Me quedé con mucha ganas de ir a Seche, pero tú fíjate, un viaje relámpago para ver una película, tío, es que no me lo puedo permitir. Incluso sería la hostia el preestreno que van a hacer el próximo jueves en Madrid. Mira, se me ha olvidado preguntarle que en los Capitol, que he visto las marquesinas en Facebook y tal, pero que hostia, cómo se le ocurrió al tío, ¿eh? Se le ocurrió, me ha gustado mucho la entrevista, me ha parecido muy interesante. Nos ha dado muchos datos esclarecedores. Y dice que viendo el making of de Matrix, de los hermanos, bueno, ya no sé. Es que vaya making of mal bueno, ¿eh? Además era hermano y hermana. Era cuando empezaban los making ofs a ser ahí una parte importante, ¿verdad? De la venta. ¿Te acuerdas? Con las cámaras de fotos, sí, haciendo el giro de Trinity. Se llamaba Trinity, ¿no? David, que queremos que vengas otro día, que hoy estamos muy espesos hoy. Este que ha encontrado la primera canción que pilla. ¡Sube! ¡Súbeme al maestro! Es la canción de despedida. No, a mí me ha gustado hoy lo de Mercheros Nazis. Mercheros Nazis en Trielo. David, cuéntanos cositas, hombre. ¿Alguna película para ver? ¿Algo que hayas visto que te haya llamado la atención? Pues últimamente películas. ¿O solo cuelga jamones? Ahora solo cuelgo jamones. Qué tristes somos, qué desgraciados. Vaya. Que es que nosotros, yo, que todo el día viendo películas, macho, todo el santo día. Yo quiero irme a casa ahora y verme una película. Sí, y yo igual. Esto es así. Ayer estuve viendo Los Cronocrímenes de Vigalondo. ¿Lo has visto? No. Vela, David, vela. La tienes que ver. Sí, eso te lo bajo el lunes. Vale. Qué gran película, qué bueno, o sea, qué puto genio el Vigalondo. Oye. A ver cuándo le traemos a Vigalondo, tío. ¿Ya podemos decir quién viene dentro de 15 días? Venga, di, venga. Venga, Koldo Serra. Pero esta vez sí. Esta vez sí. Pero de verdad. Me estrena mañana la premiere en Sitges de 70 Bin Ladens. Ya ha lanzado el teaser y lo tenemos aquí dentro de 15 días. Se nos ha resistido el amigo. No lo prometemos, pero casi seguro que le tengamos aquí. Le vamos a decir que Guernica no nos gusta mucho, oye. Es que no nos gusta. Es que no nos gusta. Y si no nos gusta. No nos gusta. No Eso nos gusta. Sí, Bosque de Sombra nos encantó. Él sabe que. Además, yo cuando he chateado con él. Él sabe que hay un tipo de público que, bueno, pues que defiende Bosque de Sombras y posiblemente defienda estos 70 Bin Laden y que Guernica no le ha gustado. Oye, era una película muy ambiciosa. Fuimos Javi y yo y... Fuimos con ganas, además fuimos con todo nuestro corazón abierto diciendo, ¿cómo nos va a gustar Guernica? Y no. ¿Y no? ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, nos lo guardamos para Koldo. Sí. Pues que dentro de 15 días, Koldo Serra. Y David seguro que va a volver otra vez. David, un placer tenerte aquí, ven cuando quieras. Igualmente. Tráete aceitunas rellenas de anchoa. De droga. Uy. Bueno, más cositas, Javier. Nada, 15 días os esperamos a todos, queridos oyentes. Mañana pasado se colgará el programa en archive.org. Ah, se me olvidaba. A ver. Vamos a dedicarle este programa a Antonio González, nuestro allí, amigo de Gijón, que está pachucho. Se me ha olvidado decirlo al principio, pero lo decimos al final. Mucha fuerza, amigo. Mucha fuerza. Este programa va dedicado para ti, ¿vale? ¡Palante, Antonio! Bueno, Da Vinci, Javier. ¡Marcheros nazis! Buenas ¡Marcheros noches. Nazis! ¡Buenas noches! ¡Marcheros nazis! ¡Marcheros nazis! ¡Marcheros! ¡Marcheros! ¡Súbeme!